sepamos con quiénes nos estamos encontrando acá. Y fundamentalmente quiero decir que, bueno, tanto Gabriel Torres, Cecilia Astorga, Fidela Méstica y José Luis Suárez son cuatro de los más destacados falladores nacionales. Todos se han dedicado al arte de la falla y además han contribuido a su amplia difusión realizando múltiples talleres, charlas y clases en diversos escenarios, colegios y universidades en Chile y en el extranjero. Y han participado de manera destacada en decenas de encuentros de falladores en diversas ciudades del mundo. Y nuestro invitado especial, que es Alexis Díaz Pimienta. Tanto escrita como improvisada en toda Iberoamérica. Ha publicado más de 28 libros, muchos de ellos ganadores de premios nacionales e internacionales en Cuba y España, entre los que destacan Teoría de la Improvisación Poética y Método Pimienta para aprender y enseñar a improvisar en verso, ¿cierto? Títulos con los que trabajan todas las escuelas de repentismo que sesionan en Cuba, lugar de donde es originario, ¿cierto?, de la bella isla, y desde hace 12 años que estudian en Cuba con su método. Destaca también su trabajo en un lugar de La Mancha, que es una versión versificada del Don Quijote cervantino. Nada menos. El año 2000 fundó la Cátedra Experimental de Poesía Improvisada en Cuba y fundó y dirigió en España la Escuela Experimental de Trobo de Alpujarra en Granada y la Escuela de Cante de Poetas de Málaga. Entonces dejo con ustedes a esta constelación que nos va a deleitar. Thank you.

musical patrimonio, y según el testimonio de sus allegados hijos, yo soy uno de los hijos que tuvo aquel matrimonio. Fidel guitarroneando, dando gracias a la vida. que nada me detiene. El cumpleaños que tiene y es nuestra Violeta Parra. En este lugar tan lindo, vamos a hacer ahora unos pies forzados, que muchos saben lo que es, y vamos a desafiar a todos, o sea, ustedes van a desafiar a los improvisadores a hacer una décima con un pie forzado que van a decir ustedes. Y entonces pasa por el mismo orden. La barra con la pimienta. La carroza. Mi mujer me dio permiso. Eso es verdad. Aunque algunos dudamos. Bueno. No, yo le creo porque lo publicó en Facebook. Ya, ¿hacemos eso primero? Pero de que ya hay dos, que tienen uno más. Me dicen el cornudo. ¿En qué orden? ¿Quién quiere que vaya? El mismo. ¿Se ha pedido? ¿Lo dices por él? ¿O por Fidel? Te conocen, Gabriel. La educación está mala, dice la dama. Ya toca el guitarrón y veré quién sale. Ahora te va a las pimientas y las patas. Yo creo que a todos los hombres su mujer le dio permiso, no para cantar de improviso, y hoy carroza no te asombres. Yo no espero que me alfombres, como no lo hiciste ayer. Cierto es que voy a beber para sanarme en esta sala. La educación está mala, la barba solo que